Chica, con su bastón, miró al cielo y tocó con el palo las imponentes rocas. Ante la sorpresa y admiración de unos y la incredulidad de otros, las rocas se abrieron como si fueran de harina. El agua se volcó por las paredes, formando un hermoso salto de abundante espuma, con rugidos bestiales y dando origen a una gran catarata. La sabana, poco a poco, volvió a su estado normal. Y allí quedó el salto del Tequendama. Dicen que Bochica, tiempo después, desapareció silenciosamente como había venido.